Como les decíamos, dentro de las citas de este fin de semana, cabe destacar sin duda, dentro del ámbito cofrade, el triduo, en este caso característico, tradicional por estas fechas, por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, en honor a la Virgen de la Estrella. Queríamos hacer referencia a ello, además, tradicionalmente también, dentro de lo que es el propio triduo, pues se da cabida a lo que es la presentación del pregonero de la siguiente Semana Santa, y en ese sentido pues también mañana sábado será una de las citas previstas. Vamos a comentárselo todo ello junto, bueno, pues en los próximos minutos, al hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. José Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, buscando. Bueno, pues como decimos, fin de semana de nuevo muy especial para la hermandad. Como decimos, es tradicional por estas fechas, siempre se triduo en honor a la Virgen de la Estrella, ¿no? Sí, exactamente. Como bien dices tú, este fin de semana comentamos ayer, fue el primer día del triduo en honor a la Virgen de la Estrella, que normalmente suele ser el fin de semana que viene, coincidiendo con el Día de la Esperanza, que como lo tenemos puesto en nuestro estatuto, pero bueno, la semana que viene es el triduo en honor a la Virgen de la O, que es la titular de la parroquia, y bueno, pues don Daniel nos comentó que si no había ningún problema en cambiarlo, y nosotros, bueno, lo hemos cambiado. Allí empezamos con el primer día del triduo, nos predicó el cura párroco de Ardal y Carratraca, Francisco José Martínez. Hoy a las 7:30, pues también nos predica un conocido aquí del pueblo, que es el cura párroco de Grazalema y Villaluenga, don Luis Carlos Vilches. Y mañana, mañana sábado, también a las 7:30, pues nos predica el cura párroco de nuestra localidad, de Urique, y director espiritual de la hermandad, don Daniel Cárdenas. Una vez terminada mañana la misa, pues un acto muy muy sencillo, muy pequeñito, no alargaremos mucho, pues tendremos como bien has dicho tú, la presentación de la persona encargada de pregonar la Semana Santa de 2026, que es Juan Francisco Ordóñez González. Y también pues haremos entrega de la corona de la Estrella de la Ilusión, pues a la pequeña que se encargará este año pues de presidir, por decirlo de alguna forma, lo que es nuestra carroza de la cabalgata de Reyes. No sé si ya se conoce su nombre o se da a conocer allí. Bueno, la pequeña que va a ser la encargada es Andrea Román, una hermana bastante trabajadora de la hermandad, con tan poca edad, hace muchísimas labores por su hermandad. Y bueno, pues como venimos haciendo siempre, intentamos pues premiar de alguna forma pues a la gente que colabora con la hermandad día a día y siempre intenta aportar su granito de arena. Y bueno, pues esta pequeña pues siempre está dispuesta cuando le hace falta para algo, está dispuesta, y bueno, pues así iremos poco a poco pues premiando a todo que de alguna forma es una forma de dar un... No es premiarla en sí, pero bueno, de darle el sitio que se merecen y el reconocimiento que se merecen todas aquellas personas que trabajan para mandar. Podemos decir, José Manuel, que este triduo sirve además como punto de encuentro antes del cierre del año, ¿no? Sí. En cada ejercicio, y además para anticipar lo que será pues algo tan importante como la próxima Semana Santa, con la presentación en este caso de Juan Francisco Ordóñez como el pregonero en esta ocasión. Exactamente, es un punto de encuentro en el que están todos los hermanos, pues todos los hermanos, todos los devotos de tanto de la Virgen como del Nazareno, de la Virgen de los Dolores o del Santo Entierro, pues están llamados a estos actos. Hay que decir también que mañana pues la imagen de Nuestra Señora de la Estrella pues estará en veneración para todo el que quiera acercarse, pues aunque actualmente en el sitio que ocupa allí en la ermita, pues está muy cercana a todo el mundo, pero en esta ocasión está mucho más cercana todavía, y tendremos allí para que todo el mundo pueda completar, acompañarnos allí y echar un ratito con nosotros. Las Eucaristías a las 7:30, ayer se comenzaba, sí, ese triduo, ayer jueves, como apuntábamos, hoy y mañana, y después de esa función principal de mañana llegaría ese acto del que hemos hablado, ¿no? Con la presentación tanto del pregonero como la entrega de esa corona a la estrella de la ilusión, una vez que finalice la misa. Exactamente, exactamente. Mañana, a partir, yo calculo sobre las 8:30 por allá, que era un acto muy muy escueto, muy pequeñito, pero bueno, como has dicho tú antes, el pistoletazo de salida de la Semana Santa, que cuando menos te lo esperes, pues estamos ya a la vuelta de la esquina. Este año viene un poco más adelantada, no como tan tardía como el año pasado, y cuando pase, en el momento de pasen los Reyes, ya estamos en Semana Santa. El carnaval varias semanas y bueno, conecta directamente con la Semana Santa, así que se hace muy rápido, y este año más, por lo que decía, ¿no? El anticipo de esa fecha. Exactamente, el carnaval está también ahí a la vuelta de la esquina, hay actos que se van a solapar, no a pisar, no a pisar, pero bueno, se van a solapar un poco entre el carnaval y la Semana Santa, pero bueno, intentaremos llevarlo de la mejor forma posible, y yo creo que siempre había un respeto entre todos los colectivos, y no hay ningún tipo de problema. Y hablando de mañana sábado, aparte de ese acto de presentación, ¿no? De el próximo pregonero, la corona a la estrella de la ilusión, decíamos destacar para las personas que se quieran acercar por la ermita del Jesús, que desde las 10 de la mañana, ¿verdad?, hasta las 5 de la tarde, la exposición, lo que será el momento que la imagen de la Virgen de la Estrella permanecerá expuesta, ¿no? Sí, exactamente, permanecerá eso hasta... cerramos sobre las 5, porque bueno, después tenemos la misa a las 7:30, bueno, pues para poder cambiar de ropa y demás. Para mañana también teníamos organizado lo que era la banda de cornetas y tambores del cautivo. Iba acompañando a tocar a las 12 de la mañana a la hora del ángel, iba a tocar ahí unas piezas, pero debido a la inclemencia meteorológica que se prevé que va a llover mañana mucho, pues entonces hemos decidido pues suspenderla, porque bueno, para mojarnos ya hay muchos días en el año, y cuando nos movemos, pues que sea algo por algo que no ha sido imprevisto, pero sabiendo la previsión, pues mejor que no. Entonces ya hablé con su director, con Martín, y hemos decidido pues cancelarla, porque bueno, no ni va a haber público, ni va a estar todo deslucido, mejor que suspenderlo, y ya en otra ocasión, pues en el trigo del Nazareno, pues ellos, que son los que acompañan a nuestro padre de Nazareno también, pues tocarán allí en la puerta, si el tiempo lo permite, claro. Pues cierre de año, como es tradicional, cargado de iniciativas por parte del Nazareno, aparte de lo que estamos hablando, bueno, pues qué decir, ¿no? La pasada semana, esa fiesta navideña... que se pudo desarrollar, la cartera real también, este año Salvi Garcés, ¿no? Con las iniciativas características cada año, bueno, está el concurso de dibujo infantil, el Belén Solidario, muchísima actividad. Sí, sí, bueno, nosotros, yo siempre lo digo, que estamos los 365 días del año ahí funcionando, y si no es feria, en Navidades, Semana Santa, por supuesto. Y bueno, allí estamos. El Belén, como has dicho tú antes, pues está abierto todos los días de 6 de la tarde a 8:30. Y también el concurso de dibujo para los pequeños, que decirle a todos los pequeños que no hayan pasado por allí todavía, que se pasen o dejen su dibujo allí. Y bueno, pues el premio es material escolar, que bueno, yo creo que siempre a todo el mundo nos viene, a todos los niños les viene bastante bien. Y bueno, siempre es bueno que contar con los dibujos, y que después el día de la cabalgata pues se pongan allí los dibujos y todo el mundo, el niño vean su dibujo allí expuesto, que siempre te llena de orgullo ver tus dibujos allí expuestos. Entonces, hace llamamiento a los pequeños que se pasen por allí por la ermita todos los días que está abierto el portal, y o dibujen allí, que tenemos una mesa habilitada para ellos, o bien que vengan ellos, que lo hagan, que lo traigan de casa hecho. Muy bien, pues a disfrutar de todas esas actividades previstas como cada Navidad por parte de la Hermandad del Nazareno, y en concreto recordamos este fin de semana, desde ayer en concreto, el triduo en honor a la Santísima Virgen de la Estrella, con esos eventos especiales mañana sábado, como es la presentación pública del pregonero de la próxima Semana Santa, y también la entrega de esa corona a la estrella de la ilusión para la cabalgata de Reyes. Pues José Manuel, nos vamos a quedar aquí. Agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y como siempre, ¿no? Supongo, invitar a la participación, especialmente a todos los hermanos que nos estén escuchando, ¿no? Sí, invitar a todos los hermanos, a todos los actos que organizamos en la hermandad, porque yo creo que es la única forma de que se vea que es una hermandad viva y que contamos con la participación de todos. Hay muchos hermanos que tanto colaboran con nosotros en todo lo que le pedimos, como vienen a los cultos y vienen estos, si viniésemos más, pues sería bastante mejor. Pero bueno, allí estamos, está la Virgen ya, estará expuesta mañana para todo el que se quiera pasarse por allí, y bueno, pues invitar a todo el mundo. Pues con esa invitación nos quedamos, José Manuel Naranjo, hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.